Cómo pesar van a ser, cómo río va a crecer, cómo mar sin contener, rebalsará el querer. Todo, todo, todo, todo. Hace frío en la montaña y en las calles sin hogar. Dios, te pido, nunca falte, nunca tu calor a nadie más. Oro, oro, oro, oro. Son tus ojos mi mirar y las penas aire que en las noches estrelladas.